mañana que contesten, en el día de hoy vamos a hablar de algo que es tremendamente importante para la vida de un individuo. Nosotros no podemos existir si no tenemos sangre, ¿no? De manera tal que todo lo que está ahí, todo lo que está ahí ocurriendo es realmente esencial para que podamos existir en la forma en la que existimos. Cuando pensamos en la sangre, nosotros inmediatamente vemos ciertas características muy particulares de este tejido. Es un tejido que tiene una serie de elementos que le dan características bastante particulares. En primer lugar, vemos que está constituido por células y elementos fibrados, por púsculos, fragmentos celulares. Por el otro lado, por una serie de moléculas que circulan a través de este fluido. Moléculas muy importantes que circulan en este fluido, tenemos como ejemplo proteínas, distintos tipos de proteínas, que alcanzan un porcentaje muy particular dentro de todo lo que es el volumen de la sangre, que deberían dar alrededor del 9%. Entre estos componentes, tenemos una de las proteínas más importantes, la albúmina, y como ustedes recordarán, la albúmina realiza una labor muy importante dentro de lo que es el movimiento de este fluido, y que es precisamente el regular el movimiento de fluido desde la zona vascular a la zona intersticial. Y esto es tremendamente importante porque eso permite el movimiento de nutrientes, de moléculas de señalización, desde un compartimento hacia los tejidos. Y viceversa, desde los tejidos, fundamentalmente recibiendo aquellos elementos que son de desecho y que pasan entonces ahora a este tejido, y este tejido entonces permite llevarlo a los distintos sitios donde se pueden depurar, ya sea en el caso, por ejemplo, de lo que es transporte de CO2 y posteriormente intercambio de oxígeno, cuando estamos hablando del movimiento de gases, o eventualmente a través de la eliminación de compuestos que son tóxicos y que el organismo precisamente para poder eliminarlos de manera segura lo ha transformado en elementos que son hidrosolubles, y de esa manera los podemos desde la sangre poder eliminar a través del orina. Es probable que para la clase resulte un poquito más fácil de llevar, de repente me vean la necesidad de pasar algunas diapositivas. Si nos sacamos algunas diapositivas, no se preocupe porque esa después se las voy a incorporar en la clase completa, ¿no? Pero no quiero que vayamos a toda marcha viéndolo todo para que de repente no nos quede todo del todo claro. Bueno, nos vamos a saltar la parte filosófica. Ya vamos, cansado. Bueno, un poco para tenerse perspectiva en el ámbito de lo que es el ámbito de la salud en Chile. En el año 2007, ustedes pueden observar que tanto en hombres como mujeres, un elemento tremendamente importante como causa de muerte corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio. Y obviamente dentro de estas se enmarcan algunas de las que nosotros vamos a ver acá. Y por lo tanto esto significa que es un problema tremendamente importante desde el punto de vista de políticas de salud en nuestro país. Bueno, hablábamos que la sangre transporta muchas cosas, y entre las cosas que transporta, como ustedes pueden ver, habíamos citado elementos celulares y fibrados, y ustedes tienen una serie de otros, de los cuales podemos destacar nutrientes, electrolitos, hormonas, etcétera, etcétera, que permiten comunicar de manera muy, muy, muy fácil los distintos órganos, y eso significa que la sangre logra entonces alcanzar una distribución y una integración sistémica. Es decir, nos permite mantener comunicado, integrado a todo el organismo. Esto no solamente es útil y es relevantemente importante desde el punto de vista fisiológico, sino que además en este sistema de distribución resulta tremendamente informativo en aquellos aspectos patológicos. Y ustedes recordarán, hay muchas patologías en las cuales se vierten determinados contenidos intracelulares y se vierten entonces al torrente sanguíneo, y de esa manera nos permite entonces, al abordar el torrente sanguíneo mediante distintos tipos de test de laboratorio, poder determinar esas moléculas, y dependiendo de qué tipo de moléculas podemos determinar cuál es el sitio del daño. Un hecho muy relevante ya hace muchos años fue el determinar que aquellos elementos fibrados que nosotros tenemos presentes en la sangre son de origen de la médula ósea. Estos experimentos se hicieron muy relacionados también con los antecedentes que se tenían de aquellas personas que se vieron expuestas a altas dosis de radiación. Si ustedes someten una alta tasa de radiación a un nivel que sea letal, el animal se muere. Y normalmente el animal se va a morir. ¿Por qué? Porque hay una serie de funciones que son vitales para el organismo y que radican precisamente las células que están en la sangre. Son aquellas las funciones que se deterioran, se pierden y por ende el individuo termina muriendo. De manera tal que si ustedes, por ejemplo, a un animal que van a someter a una dosis letal, previamente le extraen su médula ósea y después lo someten a esta radiación letal, ustedes van a ver que posteriormente al incorporarle su propia médula ósea, esta médula ósea va a ser capaz de repoblar nuevamente el tejido hematopoyético y regenerar todas las células que estaban presentes tanto en la médula ósea como posteriormente en la circulación periférica. De manera tal que este proceso que está anclado en la médula ósea y que corresponde a la hematopoiesis va a ser fundamental para poder darnos posteriormente los elementos diferenciados que caracterizan la circulación sanguínea y que es la que ustedes pueden ver acá, entre los cuales tenemos a los eritrocitos, tenemos a las plaquetas, tenemos a los distintos tipos de granulocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y tenemos también a los monocitos, que son los que posteriormente se diferencian de los tejidos a macrófagos. De manera tal que ustedes ya pueden darse cuenta que entre los elementos celulares que van a estar transportándose en la sangre, tenemos elementos que son sustantivos con funciones de tipo defensiva. Algunas de estas las vimos en la clase, en el curso anterior, en la respuesta inflamatoria. En la clase de hoy hay dos elementos que revisten particular importancia y que tienen que ver los eritrocitos con fundamentalmente lo que es el transporte de oxígeno. Y más tarde vamos a ver el rol importante que cumplen las plaquetas en lo que tiene que ver con la coagulación y su rol para poder evitar la pérdida de sangre. Ya que, dada la relevancia que tiene este tejido, es tremendamente importante que nosotros mantengamos dos aspectos que son muy importantes. Uno, el volumen constante de la sangre, y segundo, que ella fluya, se mantenga fluida. Aquí ustedes pueden observar una extracción de médula ósea. Para estos casos se utilizan este tipo de instrumental. Luego que usted aspira la médula ósea, y esa médula ósea se aspira fundamentalmente ya en el adulto de estructuras que corresponden al esqueleto óseo, y dentro del esqueleto óseo hay zonas muy particulares que se caracterizan por ser ricamente hematopoyéticos, como ustedes pueden ver acá, y otra forma de decirle a esta zona que es una médula ósea roja. Ustedes pueden ver acá cómo existen distintos nichos en donde van apareciendo células células que son las progenitoras tempranas, que van a estar en contacto íntimo con distintos tipos de estructura de este tejido óseo, que va facilitando y regulando los procesos que están involucrados en la hematopoiesis. Si ustedes, por ejemplo, hacen pequeños experimentos de cultivo in vitro, ustedes pueden tomar, por ejemplo, células que han aspirado a la médula ósea, y bajo distintas condiciones, ustedes pueden regular qué colonia se puede desarrollar. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, poniéndole los factores de crecimiento específicos para las colonias de granulocito, ustedes van a poder observar que se van generando estas colonias que van a dar origen exclusivamente a las poblaciones de granulocitos. Por este otro lado, ustedes tienen, agregando nuevamente el factor de crecimiento adecuado, ustedes la pueden, en este caso, definir desde el punto de vista de lo que es el linaje de gonocitos. Aquí ustedes pueden ver que si ustedes la dejan no con un regulador específico, sino que con todos los reguladores que participan dentro del proceso hematopoyético, ustedes pueden ver dentro de esta colonia una mezcla de distintos tipos de colonias, dentro de los cuales ustedes tienen progenitores tempranos que van a dar origen a granulocitos, que van a dar origen a megacariocitos, que van a dar origen a eritrocitos. Desde el punto de vista de la eritropoiesis, esta etapa resulta muy importante porque en la medida que el proceso de diferenciación y proliferación que nos lleva a la etapa final que sería el eritrocito va a ser sustantivo para poder mantener los niveles de funcionamiento del eritrocito en niveles normales y que están dados fundamentalmente por un número adecuado y por una estructura, por una forma que sea la normal y que permite de esa manera que este corpúsculo pueda cumplir entonces la función para la cual está definido. Para que tengan ustedes una idea de la cantidad de energía que requerimos y de la cantidad de actividad a la cual estamos sometidos para mantener en este tejido todos estos elementos en las condiciones normales, fíjense ustedes en estos parámetros. Si ustedes ven simplemente esta columna, donde ustedes pueden ver la velocidad de producción de estas células por segundo, fíjense ustedes, ya en estos varios segundos, desde el punto de vista de los glóbulos rojos, nosotros ya hemos utilizado varios millones de glóbulos por segundo. De los neutrófilos, del orden de los 350.000 por segundo. Plaquetas, 1,2 millones por segundo. Linfocitos, 116.000 por segundo. De manera tal que esto le indica a ustedes la función relevante que ellos están haciendo e imagínense ustedes el nivel de funcionamiento al cual tenemos sometido a la médula ósea para poder tener en condiciones normales el proceso general de hematopoiesis para poder mantener estos estándares de producción de estas células. Como ya les decía, el control entonces del proceso de proliferación y diferenciación de estos elementos celulares está regido por distintos tipos de factores, entre los cuales podemos destacar el factor de stem cell o c-kit ligand o este otro FL3 que actúan a nivel de los progenitores tempranos. En primer lugar, sobre el stem cell, ustedes recordarán, la stem cell es una célula que tiene la capacidad de autogenerarse y al mismo tiempo de autogenerarse bajo el estímulo adecuado, puede tomar la decisión de diferenciarse. Y de ahí va dando origen a otros precursores que van tomando las distintas líneas de diferenciación que nos van a dar origen entonces a los elementos terminales que andan circulando en la sangre. Algunos más específicos que actúan en etapas más tardías de este proceso de diferenciación, tenemos a la eritropoyetina, una hormona que se sintetiza a nivel del riñón y que es liberada de acuerdo a la presión parcial de oxígeno que se detecta, que está involucrada en la eritropoiesis, la trombopoyetina en la generación de plaquetas, aquí estos otros dos factores, este estimulante de la formación de colonias de granulocito y este es el el factor que estimula la formación de colonias de granulocitos y macrófagos. Estos elementos que se conocen ahora son tremendamente importantes, particularmente en aquellas enfermedades en las cuales, por la característica misma de la enfermedad o muchas veces por la característica del tratamiento, se pueden producir disminuciones importantes de estos elementos diferenciados. De manera tal que para poder llevarlo a la normalidad, uno puede intentar tratarlo precisamente con estos factores, de manera tal que ellos van, impactan en la médula ósea y logran estimular la producción de estos elementos celulares. Por ejemplo, en algunos casos de algunas terapias contra el cáncer, es necesario someter a los pacientes, ya sea una quimioterapia intensiva o una radioterapia intensiva, sabiendo que como efecto secundario de esa terapia se produce un daño a nivel de la médula ósea, en lo cual implica una disminución en las poblaciones ya diferenciadas de la hematopoiesis. Y por eso, una etapa que se puede realizar de manera previa al tratamiento es precisamente tratar a los pacientes con algunos de estos factores de manera tal que ustedes aumentan los niveles un poquito más allá de lo normal y en ese momento someter a los pacientes a ese tratamiento, de manera tal que producto por los efectos secundarios del tratamiento no logran llegar a niveles muy bajos que comprometan la estabilidad y sobrevivencia del individuo. Los otros elementos que juegan un rol muy importante en el control de la hematopoiesis tienen que ver con la estructura, ya sea de la matriz extracelular, de la estructura del hueso y también de otras células como células grasas y fibrolar. Todas estas células van creando una arquitectura que va modulando y regulando la comunicación que recibe la célula, la stem cell. Dependiendo de esas señales, entonces la stem cell se va comprometiendo a diferenciarse por un determinado tipo de linaje. Y esto permite también, cuando ustedes han extraído la médula ósea de un individuo, que posteriormente al reingresarla, de acuerdo a las moléculas que tiene alojada en su membrana celular, la stem cell, puede movilizarse y ir a hacer un nicho, ubicarse en un nicho muy particular de la médula ósea, donde le va a permitir entonces recibir todas estas señales que le van a estimular a desarrollar la hematopoiesis. Una forma de evaluar de qué manera está funcionando la hematopoiesis, obviamente uno de ellos puede ser el recuento sanguíneo. Si nosotros vemos que tenemos una alteración en el número, una de las causas de esa alteración en el número puede estar radicada precisamente a nivel de la médula ósea, tanto porque se vea estimulada la actividad proliferativa de esta célula, ya sea policlonal o monoclonal, o porque eventualmente el recuento de células esté disminuido y la hematopoiesis no esté ocurriendo de manera normal. Si ustedes recuerdan en la diapositiva que les mostré anteriormente de la eritropoiesis, una etapa previa, una de las etapas terminales, previa al eritrocito propiamente tal, nosotros tenemos la forma de reticulocito. Hay veces en que si nosotros tenemos una disminución del número de glóbulos rojos, la médula ósea se va a ver en la necesidad de poder suplir esa disminución de glóbulos rojos estimulando la actividad eritropoyética. Y si esa actividad se ve muy aumentada, más allá de lo normal, van a pasar reticulocitos desde la médula ósea hacia la sangre periférica. De manera tal que ustedes puedan detectar bajo determinadas condiciones un determinado número de reticulocitos, eso le puede dar una indicación de si esa médula ósea está funcionando adecuadamente o no. Dependiendo entonces de esos datos, y uno indirectamente pudiera inferir que hay algún daño a nivel de la médula ósea, no queda más entonces que ir y hacer una punción de la médula ósea para que ustedes puedan analizar ya cuál es el tipo de células que tenemos presente producto de esta biopsia. Entonces, como ustedes pueden ver, muchas de las patologías asociadas a estas células pueden estar involucradas, ¿no es cierto?, con una pérdida en el número de células o un aumento en el número de células. En algunos de estos casos puede ser una destrucción directa o puede haber una falla en la hematopoiesis. Y en otro caso, cuando hay un aumento en la célula, normalmente en estos casos están asociados a cáncer, ¿no? Principalmente leucemia. Si ustedes ven, por ejemplo, al tener uno la idea probable de que la falla está en la médula ósea y ustedes analizan una biopsia, si ustedes comparan en este caso respecto a la normal, ustedes pueden ver que acá prácticamente no se ve ningún foco, ¿no? De algún nicho donde se esté produciendo alguna colonia que nos vaya a dar origen a células. Y esto lo caracteriza entonces a una anemia aplástica, en donde tenemos una falla funcional a nivel de la médula ósea. En este otro caso, por ejemplo, si ustedes lo comparan, en el caso opuesto tenemos un aumento en el número de células. Aquí tenemos el caso de una leucemia aguda. Si ustedes comparan ahora en el caso de la médula ósea normal, pueden ver acá un número mucho, mucho mayor de progenitores tempranos. Estos progenitores van a dar origen entonces a un número mucho mayor de estas células, las que posteriormente, uno de los daños muy importantes que van a provocar es que copan la médula ósea. Y al copar la médula ósea, si ustedes recuerdan hace un momento acá, les mencioné que era muy importante que la stem cell pudiera alojarse, anidarse en un nicho muy particular para poder recibir todas las señales de comunicación que regulan el proceso de hematopoiesis normal. Si nosotros tenemos algún progenitor temprano que se expande por un desorden de su actividad proliferativa, ese progenitor temprano va a terminar copando toda la médula ósea y por lo tanto no va a dejar espacio para que otras stem cells normales puedan anidar y dar origen a una hematopoiesis normal. Y por ende la persona fundamentalmente circulante tanto a nivel de la médula ósea va a tener este tipo de célula y el resto no. Y por lo tanto, por la carencia funcional de la célula, normalmente la persona puede morir. Dependiendo entonces de estas circunstancias, las terapias que ustedes pueden entonces abordar están relacionadas con la regulación del uso de aquellos factores de vías hormonas, de crecimiento, que regulan distintas etapas de la hematopoiesis y de esa manera se asegura usted de producir los elementos figurados necesarios. En otros casos, cuando hay que disminuir la producción excesiva de estas células, todavía son muy útiles la quimioterapia, la radioterapia y eventualmente el trasplante de médula ósea. Es un factor de crecimiento estimulante de nuestro sistema corto. Y monofilo. Eso escuché los oídos, me dio un metido en detalle de eso. Era realmente increíble por lo antes de esta vez que me dio un. ¿Tú sabes a qué es el tipo? Bueno, hay algunos casos. ¿Cuál es el nombre del compuesto? ¿Y es? Bueno, hay circunstancias en las cuales la falla es muy importante a nivel de la médula ósea y no queda otro remedio que reemplazarla. Ustedes podrían tener el caso, por ejemplo, de una anemia aplástica en donde esa médula ósea no está produciendo nada, entonces no nos sirve. O en otro caso, por ejemplo, de una leucemia en el cual hay veces que no puede tratar de limpiarla, y en este caso no podemos hacerlo. Entonces, lo único que habría que hacer es retirar, o en lugar de retirar, ya que no podemos meternos al hueso y empezar a chupar todo lo que está ahí, uno destruye lo que está ahí. Entonces uno lo destruye y después lo reemplaza con algo que sea compatible. Cuando lo permite, puede ser de la misma persona, autólogo, y cuando no, bueno, hay que buscar a alguien que sea compatible con la persona. Y como ustedes pueden ver, la médula ósea ahí se inyecta, circula, y como la stem cell tiene sus moléculas de superficie que le indican dónde tiene que llegar, llega y se aloja entonces en la médula ósea y puede repoblarla nuevamente. Aquí está un resumen de lo que ya le he hablado a lo largo de todo este momento. vamos saltando esa parte. Bueno, vamos a ver ahora cuando ustedes traen ahora sangre periférica, normalmente se extrae de estas venas que están en el lado anterior del codo. Si ustedes analizan ahora, hacen un frotis, lo que ustedes van a ver es los distintos elementos que circulan en la sangre, entre los cuales tenemos los glóbulos rojos, tenemos los leucocitos que ustedes ven acá, los distintos tipos de leucocitos, y los fragmentos de los megacariocitos que corresponden a las plaquetas. Si ustedes dejan sedimentar el tubo o eventualmente lo centrifugan, ustedes pueden ver que se separan en distintas fases. La que ven ustedes acá que queda arriba corresponde al plasma, y este plasma corresponde al agua rica en nutrientes y plaquetas. Algunas plaquetas quedan depositadas más en esta interfase y quedan junto a los leucocitos, y después todo lo que ustedes ven aquí corresponden a los eritrocitos. Este volumen que corresponde a los eritrocitos normalmente está alrededor del 45% que corresponde a la cantidad, que está en directa relación con la cantidad de eritrocitos que corresponde al hematocrito. Si ustedes toman la muestra de sangre y esta muestra de sangre la dejan coagular, ustedes van a ver la formación del coágulo y van a ver este líquido. A este líquido normalmente es algo que se le denomina suero. Hay una circunstancia en la cual ustedes pueden separar de mejor manera esta célula, centrifugándola sobre compuestos que tienen un determinado tipo de densidad, y de esa manera ustedes pueden separar los distintos componentes que ustedes ven acá. Un componente que se usa mucho es una mezcla de azúcar, este es el ficol. Si ustedes centrifugan sobre esta solución, que normalmente tiene una densidad de 1,077 gramos por litro, ustedes van a ver que luego de centrifugar, en esta fracción tienen la plaqueta, en esta interfaz tienen las células mononucleares, que corresponden a los linfocitos T, a los linfocitos B, a los monocitos, y los granulocitos se tienden a ubicar por acá. Y acá al fondo tienen los eritrocitos. Formas adicionales de separar estas células y que permiten hacer estudios mucho más sofisticados y con poblaciones de células individuales, es a través de utilizar propiedades físicas y propiedades inmunológicas. Se fabrican anticuerpos a los cuales se le adiciona una partícula que es magnética. De esa manera, con el anticuerpo ustedes pueden dirigir esta partícula magnética directamente sobre una célula, y después, si esa célula la ponen sobre el imán, dependiendo si la célula está marcada con esa partícula magnética, va a quedar retenida por el imán. Si no está marcada por esa partícula magnética, simplemente pasa de largo. Este sistema a ustedes les permite separar, dependiendo de las características del estudio, a ustedes de dos maneras. Uno puede ser mediante una selección positiva, es decir, ustedes marcan la célula con el anticuerpo específico, como ustedes ven acá, lleva una partícula magnética. Cuando ustedes la ponen en este magneto y hacen pasar la solución, solamente la célula que tiene este imán, o sea, el magneto, la partícula magnética queda retenida, y después simplemente ustedes la retiran. Hay otros casos en que, si ustedes van a estudiar aspectos funcionales, no les conviene unir un anticuerpo a la célula, porque el hecho de que ese anticuerpo interaccione con una molécula de membrana va a hacer que esa célula funcionalmente tienda a modificarse. Entonces, en este sentido, a lo que a uno le conviene es marcar con estas partículas magnéticas todo el resto de las células, excepto aquella en la cual uno está interesado. Entonces, si ustedes marcan todas las células y dejan sin marcar la que están interesados y después la hacen pasar a través de este magneto, todas las que no nos interesan quedan retenidas, y solo la que nos interesa, que no tiene la partícula magnética, sigue de largo. Hay otro tipo de instrumental que permite hacer también un análisis bastante sofisticado y que corresponde a la citometría de flujo. ustedes pueden ver en este caso a través de un sistema de fluidos o de vibraciones, como están saliendo unos más recientes, logran alinear las células, y al alinear las células, ustedes posteriormente las pueden ubicar en una pantalla del computador de acuerdo a sus características de tamaño y de complejidad. Y después ustedes simplemente, cada una de las células, a diferencia de lo que es mirar al microscopio, ustedes ven las células, aquí cada célula, dependiendo de estos parámetros, va a estar correspondida con un punto en el computador. Entonces, por ejemplo, estas que están acá, significa que tienen presente este marcador y también tienen presente este otro marcador, CD3. Si ustedes recuerdan sus clases de inmunología, en el curso anterior, si tienen CD3 significa que son una población de linfocitos T. Entonces, además de ser linfocitos T, son una población que tiene este otro marcador. De esa manera, entonces, ustedes pueden no solamente identificarla, sino que eventualmente separarla a través de este mismo equipo. Y de esa manera, entonces, ustedes obtener la población de células específicas sobre la cual ustedes están interesados en estudiar. Los eritrocitos, como veríamos, surgen a partir de un proceso de hematopoiesis. Entonces, en este proceso de hematopoiesis es importante el aporte que hace la eritropoyetina, fundamentalmente en las etapas terminales del proceso de eritropoiesis, para generar los eritrocitos finalmente. Dependiendo de las distintas condiciones de cada individuo, pueden darse algunas condiciones patológicas que le impriman determinadas características a estos glóbulos rojos y que eventualmente pueden incidir en sus aspectos funcionales. Algunas de estas palabras que siempre a nosotros se nos olvidan, pueden ser útiles después cuando ustedes analicen algún resultado de examen. La palabra anisocitosis significa que tienen distinto tamaño. Macrocito y microcito ya es más fácil, ¿no es cierto? Nos da una idea respecto del tamaño. Poiquilocitosis significa la presencia de formas anormales. Y la cromía, dependiendo si es hipercrómico o hipocrómico, está directamente relacionado con el color. Y el color está dado, ¿no es cierto?, por el hierro que está presente en la hemoglobina. No voy a dar que luego de un análisis al microscopio pueden aparecer algunas características que a uno lo pueden ir estudiando respecto a qué puede estar ocurriendo con un determinado tipo de persona. En la forma, ustedes podían ver, pueden haber distintas formas y pueden haber distintos tamaños. La forma es tremendamente importante en el caso del eritrocito, porque la capacidad de mantener esa forma bicóncava y de alguna manera la adopta porque es una célula a la cual se le ha extraído el núcleo, aumenta su capacidad de superficie. Y al aumentar su capacidad de superficie, le otorga una propiedad muy importante para aumentar la posibilidad de transportar oxígeno. Entonces, junto a esta mayor superficie, lo de transportar oxígeno también tiene otra característica que es la de flexibilidad. Y de esa manera significa que esta célula puede moverse, bueno, vamos a decirle célula porque es difícil hablar como del corpúsculo de eritrocito, pero sabemos que el término estricto no es exactamente una célula. Al tener esta flexibilidad que está dada por la forma y el tipo de proteínas que están ubicadas en el citoesqueleto, permite que ella se pueda mover por distintos sectores y puede llegar a sectores lejanos, muy periféricos, particularmente donde las presiones parciales de oxígeno son muy bajas, y de esa manera poder entregar el oxígeno a esa distancia en donde se requiere de manera muy importante la presencia de este gas. Para poder realizar esta función, tiene esta proteína, que es la proteína que en estricto rigor nos permite respirar. Evolutivamente, nosotros decidimos tomar el oxígeno para poder funcionar. En un momento de la evolución en la cual comenzó a aumentar el oxígeno y se tuvo que tomar la decisión, o seguimos anaeróbico o nos transformamos en aeróbico. Bueno, y si nos transformamos en aeróbico, teníamos que tomar este gas y poder transportarlo a las distintas estructuras que conforman nuestro organismo. Pero existía un problema, y ese problema tienen que ver con el hecho de que el oxígeno es un gas y la sangre que nos permite toda esta integración sistémica es acuosa. ¿Y qué pasa con los gases en una solución acuosa? ¿Recuerdan? Son poco solubles. Entonces nosotros decidimos utilizar este gas, pero el fluido por el cual lo tenemos que llevar a distintos lados no es el más apto. Bueno, por eso entonces evolutivamente tuvimos que formar esta estructura, que es el eritrocito, y dentro del eritrocito una estructura mucho más sofisticada como es la hemoglobina, que es la que permite entonces unir el oxígeno para posteriormente transportarlo a los sitios periféricos. Ahora, ¿qué es lo que hace en particular esta estructura proteica desde el punto de vista del transporte de oxígeno? Lo que lo hace muy interesante es que esta proteína puede estar en dos estados conformacionales distintos, uno que es más afín al oxígeno y otro que es menos afín al oxígeno. Y esto permite entonces, bajo determinadas condiciones, la unión del oxígeno a las distintas subunidades es cooperativa. Por lo tanto, la cinética de unión que ustedes van a observar es la que está acá. Ustedes tienen que la afinidad por el oxígeno es menor a bajas presiones parciales de oxígeno y esta aumenta significativamente a medida que nos acercamos a zonas de altas presiones parciales de oxígeno. Y ustedes pueden ver la diferencia si esta no fuera cooperativa, como en la que ustedes ven acá, que es más o menos análoga a la cinética micaeliana de una enzima. Al ser de esta forma, permite entonces que a los niveles de presiones parciales que tenemos presentes en el núcleo, en el pulmón, podamos tener una alta saturación de oxígeno por la hemoglobina. Y la otra particularidad muy relevante entonces es que a medida que disminuye la presión parcial de oxígeno, la conformación de esta proteína va cambiando y por lo tanto vamos adoptando esa conformación que la hace menos afín por el oxígeno. ¿Y eso qué significa entonces? Que al llegar a ciclos de presiones parciales más bajas, el oxígeno se entrega. Si esto no cambiara y la hemoglobina mantuviera la misma afinidad por el oxígeno, sería realmente complicado viajar a las zonas donde la presión parcial de oxígeno es baja, que es donde nosotros deberíamos entregar el oxígeno y seguir manteniendo una alta afinidad por el oxígeno. No podríamos intercambiarlo. De manera tal entonces que cuando estamos en el pulmón, estamos en condiciones en las que la hemoglobina logra saturarse completamente, y después posteriormente a medida que vamos viajando por la circulación periférica y vamos alcanzando esos sitios de baja presión parcial de oxígeno, en esas condiciones la hemoglobina pierde afinidad y suelta y libera el oxígeno. Si ustedes lo comparan ahora con la hemoglobina fetal, que como ustedes ven acá, tienen otras unidades que después, cuando nos vamos acercando al momento del nacimiento, se da origen a la subunidad beta. Antes tenemos la gamma, por ejemplo, y antes tenemos estas otras. Bueno, esta hemoglobina fetal, por el hecho de tener cadenas distintas de globina a la del adulto, eso hace que esta hemoglobina se comporte de manera distinta. Hay un regulador de la cooperatividad de la hemoglobina que es muy relevante y que es el 2,3-difosfoglicerato. Bueno, la hemoglobina fetal no es sensible a la regulación por este mediador. Y por ende, como ustedes ven acá, mantiene una mayor afinidad por el oxígeno que la de la hemoglobina materna. Bueno, eso tiene sentido porque eso significa que al ser la materna tener una menor afinidad, a la misma presión parcial va a poder liberar el oxígeno y a esa misma presión parcial la hemoglobina fetal va a tener una mayor afinidad por ese oxígeno. Y por lo tanto lo va a poder capturar y ahora esa hemoglobina fetal repartirlo dentro de los tejidos del feto. Bueno, en esta curva en la cooperativa que ustedes ven acá, y un poco está más en detalle en las diapos anteriores, pero lo mismo el resumen. Ustedes pueden ver que la curva se desplaza hacia la derecha, es decir, pierde afinidad con el oxígeno bajo estas distintas circunstancias. Cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta la PCO2, cuando aumenta la concentración de protones, o que lo mismo disminuye el pH, y cuando aumenta el 2,3-difosfo glicerato. En este caso, el ejemplo que disminuye acá significa que va a poder liberar el oxígeno. Y eso tiene sentido, los tejidos periféricos, producto del metabolismo, por ejemplo, va a aumentar el CO2. Nosotros vamos a necesitar que ese CO2 salga y que recibamos oxígeno. Entonces, bajo esas circunstancias, si el aumento de CO2 permite que pierda afinidad la hemoglobina por el oxígeno, nos viene súper bien. No pierde, nos entrega oxígeno. Y bueno, y ahí viene otra propiedad que tiene la hemoglobina, que puede unir el CO2 y también ayuda a sacar el CO2. Si aumenta la producción de protones, también está relacionado con un aumento del metabolismo, y en esos casos necesitamos movilizar desecho y traer oxígeno nuevamente a ese tejido. Por lo tanto, tiene sentido que esto se desplace en esta forma. Cuando las personas están viviendo en circunstancias de altura, por ejemplo, en la cual requieren que se faciliten las condiciones de liberación de oxígeno, normalmente las características metabólicas cambian y esa persona sintetiza más 2,3-difosfoglicerato que el cliente acá, para facilitar entonces la entrega del oxígeno en los tejidos periféricos. Vamos a ver algunos aspectos metabólicos que tienen que ver con la importancia para mantener la integridad funcional del glóbulo rojo. Estas dos vías son sustantivas para el glóbulo rojo. Una es la glicólisis y la otra es la vía fermentosa. ¿Alguien me puede decir por qué es importante la glicólisis? ¿Por qué puede ser importante la glicólisis? ¿Ah? No depende de oxígeno. ¿Y qué relevancia tiene eso en este caso? No hay mitocondria. Tenemos viviendo, ¿sino qué hacemos glicólisis? Para obtener ATP. Exactamente, la vía glicolítica va a ser sustantiva porque no tenemos la posibilidad de ir a obtener ATP desde la mitocondria, que sería bastante más, digamos, productivo en cuanto al volumen y a la cantidad de moléculas de ATP que tenemos que obtener. Pero para poder mantener haciendo eso, ¿dónde termina en este caso la glicólisis? Debería terminar en lactato. Exactamente, tenemos que seguir hacia ácido láctico, ¿no es cierto?, para poder recuperar el NAD que nosotros consumimos en el paso del glicerandeído trifosfato al 2,3-difosfoglicerato. El ATP que obtenemos aquí en la glicólisis es muy importante para todas las reacciones en las cuales el glicosito necesita energía. ¿Qué sé yo? Para, por ejemplo, entre otras cosas, para mantener la estructura. La vía lactentosa, ¿para qué puede ser importante? ¿Para qué puede ser relevante la vía lactentosa? Va más por ahí. ¿Qué es lo que se genera? ¿Se recuerdan ustedes el primer paso de la glicólisis? Poder reductor en la forma del NADPH. Y eso nos da un mecanismo de seguridad para el estrés oxidativo. Imagínense, una célula que está transportando oxígeno. Entonces las posibilidades de tener alto estrés oxidativo son limitadas. De manera tal que en las vías ventosas sintetizamos NADPH para poder tener defensa contra el estrés oxidativo. Como ustedes recuerdan en la primera etapa, ¿no es cierto? Necesitamos sustrato de glucosa 6-fosfato para transformarlo en la gluconolactona con producción de NADPH y después posteriormente en el paso de la glucosa 5-fosfato de nuevo tenemos otra molécula de NADPH. Ahora, el NADPH va a ser fundamental para poder mantener el glutatión en su estado reducido. ¿Y esto por qué? Si ustedes ven, en el glicosito hay dos enzimas que son bastante importantes para defendernos del estrés oxidativo. Una es la glutatión peroxidasa, y la glutatión peroxidasa es la que va a estar encargada de depletar los niveles presentes de peróxido de hidrógeno. peróxido de hidrógeno que a su vez se ha producido a partir del superóxido que se ha generado. Ahora, ¿qué es lo que tiene como cofactor esta enzima de glutatión? Que puede estar con su grupo SH en su estado reducido o puede estar en su estado oxidado como puente disulfuro. Para poder entonces dar cuenta de este oxidante, la glutatión peroxidasa lo reduce utilizando el glutatión reducido. Pero obviamente, al utilizar el glutatión reducido, esto es a costa de que el glutatión nos queda oxidado. Por lo tanto, para que la peroxidasa esté en condiciones de volver a atacar otras moléculas de peróxido, necesitamos recuperar el glutatión en su estado reducido. Y para eso actúa esta otra enzima, que es esta reductasa, la glutatión reductasa. Y la glutatión reductasa entonces, como va a quedar obviamente al reducir el glutatión oxidado y dejarlo reducido, el cofactor que utiliza la reductasa va a quedar en su estado oxidado. Y por lo tanto, tenemos que regenerar nuevamente el estado reducido de la reductasa. Y eso lo hacemos proveyendo este factor, este poder reductor, NADPH, que lo obtenemos, ¿no es cierto?, a través de las primeras etapas de la vía de la fibrosis. Por lo tanto, para mantener la integridad funcional del eritrocito, es necesario que tenga un aporte suficiente de glucosa. Por un lado, va a necesitar glucosa para obtener energía y llevarla a la glicólisis, y por otro lado, va a necesitar glucosa 6-fosfato también para poder llevarla por la vía de la fructosa. Algunos aspectos importantes de esta vía. ATP para proveer de la energía de las reacciones que son necesarias en el eritrocito. Sintetiza 2,3 difosfoglicerato, que es el que nos ayuda a mantener la característica cooperativa de unión del oxígeno a la hemoglobina. Y por otro lado, proveer también NADH, que nos permite mantener el hierro en su estado más 2. Esta es la ruta de desviación en la vía glicolítica para producir 2,3-difosfoglicerato. Obviamente, está más decirle que dentro de los distintos tipos de tejidos, el eritrocito es la célula que tiene una mayor concentración de 2,3-difosfoglicerato. Por lo tanto, fíjense usted, el aporte de glucosa para el glóbulo rojo es realmente sustantivo. En primer lugar, lo necesitamos para obtener ATP como forma de energía. Por otro lado, necesitamos para que aporte glucosa 6-fosfato para las etapas iniciales de la síntesis de NADPH. Y además lo necesitamos para hacer este desvío de la glicólisis, porque cuando nos desviamos de 2,3-difosfoglicerato para formar el 2,3-difosfoglicerato, si ustedes se dan cuenta, y esto lo llevamos para utilizarlo ahora en el transporte de oxígeno, nos quedamos sin sustrato para seguir sintetizando ATP. Hasta el momento, nosotros acá nos desviamos por acá, dejamos de proveer de la cantidad de ATP que nos aporta la glicólisis. Por lo tanto, necesitamos aporte de glucosa para hacer glicólisis y obtener ATP, necesitamos glucosa para desviarnos de la glicólisis y de los triglicéridos, y necesitamos glucosa para hacer bien la fructosa. Aquí viene un resumen de las distintas reacciones y para qué son importantes en el eritrocito. Otro aspecto desde el punto de vista metabólico que es importante en el caso del eritrocito corresponde a vitaminas y tiene que ver con el aporte del folato o ácido fólico, dependiendo si es sintético o no sintético, y la vitamina B12. Son dos vitaminas que están involucradas en la síntesis del nucleotido. Y como para poder sintetizar toda esta forma necesitamos que tener síntesis de DNA para que las células puedan proliferar, necesitamos el aporte de estas vitaminas para que pueda haber síntesis de nucleótido y tener sustrato para la síntesis de DNA. Si no tenemos estas vitaminas, no tenemos nucleótido, no tenemos sustrato para la síntesis de DNA, no hay fase S, no hay división, no hay célula, no hay nada. Eso es medio dramático. Bien, aquí voy a pasar rápido. He ido muy rápido, ¿no? Vamos a hacer un requiebre. 5 minutos. No. No todavía. Ah. de las patologías más importantes y que están asociadas obviamente a los, al eritrocito, es que esté disminuida la capacidad de transporte de oxígeno. Y esa capacidad disminuida de transporte de oxígeno puede estar obviamente relacionada con la cantidad o con la integridad de los glóbulos rojos. Entonces nosotros podemos tener alguna idea de esto mirando el recuento de glóbulos rojos, midiendo la cantidad de hemoglobina y midiendo la cantidad de glóbulos rojos compactados de la muestra de sangre que saquemos para tener una idea del hematocrito que tenemos. Cuando alguien tiene alguna falla en el transporte de oxígeno, ¿qué es lo que ustedes pueden detectar? Manifestaciones que son bastante inespecíficas, pero que conviene tenerlas presentes y estar alerta a ellas. Puede haber una debilidad general, fatiga, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, todo eso está asociado a hipoxia en el sistema nervioso central. Porque tenemos poco aporte de oxígeno. Y si tenemos poco aporte de oxígeno, la capacidad de estar haciendo el ciclo de Krebs para transportar, poder reducir a la cadena transportadora de electrones para que reciba esos electrones, el oxígeno y después los canjeos por energía, va a estar totalmente disminuido. Por lo tanto, vamos a sentir dolor de cabeza, mareo, visión, fatiga. También la persona puede tener dolor del pecho. ¿Cuáles pueden ser las características que nos den origen a esto? Baja producción, pérdida o destrucción de las células y eventualmente también dilución porque aumenta el volumen de la sangre, aumenta la orina. También podemos perder sangre con un trauma. Esto nos lleva a una anemia de tipo agudo. Esto es muy típico, obviamente, en accidentes. También podemos tener pérdida de sangre crónica, y esto es complicado porque muchas veces son pérdidas pequeñas que no se dan cuenta y que están asociadas a lesiones gastrointestinales o a alguna patología de origen ginecológico. Si hay un aumento en la destrucción de glóbulos rojos, nosotros deberíamos, por ejemplo, observar que esté aumentada la erythropoiesis como respuesta compensatoria de la médula ósea, y eso lo deberíamos detectar con aumento en los reticulocitos. Muchas veces, producto de esta sobreproducción, se ve forzado el sistema y se pueden detectar formas anormales. Podemos tener una mayor cantidad de fierro dependiendo cuál es el motivo del cual se están destruyendo, y debido a que el fierro es capturado a través de la hemoglobina por un tetrapirrol. Ese tetrapirrol después tiene que ser eliminado, y la manera de eliminarlo es transformarlo en bilirrubina. Y en este caso sería bilirrubina no conjugada, la que ustedes podrían estar detectando en el plasma. Ustedes pueden detectar un mayor caso de destrucción de glóbulos rojos, lo que caracteriza la anemia hemolítica, cuando tiene una alteración en las proteínas que conforman el citoesqueleto. Si cambia la forma, pierde flexibilidad y por un choque mecánico se destruye. Podemos tener deficiencia en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si hay deficiencia de esta enzima, significa que no podemos hacer bien la fentosa. Si no hay bien la fentosa, no hay poder reductor y por lo tanto no tenemos defensa contra el estrés oxidativo. Podemos tener alteraciones en la síntesis de la hemoglobina, y esta síntesis de la hemoglobina puede ser, en el caso de la anemia falciforme, por una falla estructural. Hay un cambio en un aminoácido, lo que implica que la característica físico-química de esta proteína cambia y precipita en el estado desoxigenado. Si precipita, le cambia la forma y también tiene una vida media más corta. Y la otra, que constituye la talasemia, en este caso también radica en la síntesis de la hemoglobina, pero aquí hay un desorden en la regulación de la función de las cadenas. Ustedes tienen una pérdida en la expresión de la síntesis, ya sea de la cadena alfa o de la cadena beta. y de esa manera por compensación el organismo sintetiza mucho más de la O. Y eso les da origen a la célula. Podemos también tener destrucción del glóbulo rojo por acción de tipo inmunológica, en la cual tenemos mediada por anticuerpo, típico de cuando alguien le hace una transfusión equivocada, ¿no es cierto? La persona tiene grupo A y le transfieren a alguien del grupo B. La persona que tiene el grupo A va a tener anticuerpos contra el grupo B y por lo tanto la va a destruir. O en otros casos por problemas de tipo, hay algunos medicamentos que dan reacción cruzada contra proteínas de la membrana del glóbulo rojo del mismo individuo. Pueden haber traumas mecánicos, pueden haber infecciones que también pueden destruir a los glóbulos rojos. Eso está en detalle de lo que ya le acabo de decir. Esto es lo que había dicho. La vitamina B12, que le había mencionado que es importante para la síntesis de DNA, es absorbida a nivel gastrointestinal y para poder capturarla es necesario que nosotros necesitemos en las células parietales del estómago un factor, que es el factor intrínseco. Ese factor intrínseco se une a la vitamina B12 y permite después unirse al receptor en el intestino y capturar entonces la vitamina B12. Esto es muy importante porque hay muchas personas que tienen, por ejemplo, gastritis crónica. El hecho de tener gastritis crónica los puede llevar a tener una menor producción del factor intrínseco. Y de esa manera entonces no tenemos cómo absorber vitamina B12 y la persona eventualmente puede tener anemia por falta de la vitamina B12. Entonces ya se lo dije. Es hora que... Ya. 5 minutos, please. Hay posibilidad de que tengamos más. siguientes, como no podemos pasar a... Como tenemos baja la metabolinasa, se nos acumula el foco corticoide, y si se nos acumula, se nos empiezan a acumular todas las etapas hacia atrás. Y por lo tanto llega un momento en que se nos junta mucho con otro tipo de policerato, y ese otro tipo de policerato se desvía hacia la formación de dos tipos de policerato. Al haber más dos tipos de policerato, va a facilitar la entrega del oxígeno a baja concentración de oxígeno. Por tanto, ese anemia va a tener una mejor sobrevida que el hombre que tiene una falla en la glucosa 3-fosfato acetilcolina. Bien, vamos a ver ahora aspectos de la coagulación sanguínea. Y la coagulación sanguínea está enmarcada en el concepto de las hemoplasias. Ahora, en este ámbito, este sistema es tremendamente importante porque, porque es un proceso que está altamente regulado. ¿Y qué es lo que logramos a través de este sistema? Mantener la sangre en su estado fluido. No podemos detener el transporte de la sangre. Y eso lo tenemos que hacer de manera tal que si en determinada situación se nos produce algún daño en la vía por donde fluye esta matriz, tenemos que resolverla sin alterar el normal flujo de la sangre. Y aquí cobra hay muchos factores que tienen importancia, pero hay uno que es bastante relevante y que tiene que ver con el endotelio. El endotelio es la vía por donde fluye la sangre. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer el endotelio es mantener la fluidez de la sangre y evitar la coagulación, limitarla a sitios específicos. Y para que eso pueda ser así, el endotelio entonces tiene que crear condiciones de manera tal que no genere la formación de trombos, para poder mantener la fluidez. Ahora, esto es realmente interesante porque al mismo tiempo que tiene todos estos mecanismos para poder mantener la fluidez, van a haber momentos en que va a requerir favorecer la formación de un trombo. Para poder hacer esto, el endotelio realiza estas funciones. Inhibe plaqueta, inhibe la coagulación y favorece la fibrinolisis. Ahora, ¿cómo lo hace? Secretando una serie de moléculas, como cuáles, ustedes pueden ver acá, prostaciclina, óxido nítrico, adenosina difosfatasa, que inhibe las plaquetas. Después ustedes tienen anticoagulantes como la antitrombina 3, trombomodulina, proteína S, heparina. Inhibidor de la vía del factor, este es una R, bisular. Y activar la fibrinolisis, activando el activador del plasminógeno bisular. A través de todas estas actividades logra mantener limpio el problema sin formar trombo y mantiene expedita la ruta de circulación de la sangre. Ahora, van a haber circunstancias en las cuales se necesita, ¿no es cierto?, tapar un daño. En ese momento, la coagulación va a estar dentro de un proceso que vamos a llamar fisiológico, y por eso, desde el punto de vista de la hemostasis, la formación de un coágulo bajo esas condiciones responde a un proceso fisiológico. Cuando no responde a un proceso fisiológico, estamos en presencia de lo que llamaríamos una trombosis y eso está asociado a una patología. En ambos casos, cuando se ven facilitadas las condiciones protrombóticas, los que van a actuar acá van a ser la pared vascular, y cuando hablamos de la pared vascular, básicamente nos estamos refiriendo al endotelio, a las células endoteliales. Vamos a estar hablando de las plaquetas y vamos a estar hablando de todos aquellos elementos, de todas aquellas proteínas que forman parte de la cascada de la coagulación. De manera tal que si se genera un daño, y necesitamos responder dentro de los cauces fisiológicos para reparar ese daño, las etapas que tienen que darse son las que ustedes ven acá. Tiene que haber una etapa de procoagulación, una etapa de anticoagulación y una etapa de fibrinolisis. Como ustedes se dan cuenta, previamente habíamos dicho el endotelio, para mantener la fluidez, realiza una actividad anticoagulante, antitrombótica. Se genera el daño y ahora en ese sitio específico, tiene que favorecer una actividad procoagulante. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque no solamente la generación de ese daño nos puede despertar los mecanismos fisiológicos, sino que pueden haber otros que pueden activar mecanismos de coagulación y que están enmarcados en procesos que pueden ser patológicos, es decir, de trombosis. En estos casos podemos tener traumas, podemos tener agentes infecciosos, muchas de las citoquinas que se liberan durante el proceso inflamatorio son procoagulantes, factores hemodinámicos que tienen que ver con la naturaleza misma de la estructura por la cual circula la sangre, pueden provocar problemas de tipo mecánico, mediadores plasmáticos y citoquinas. Todo esto también nos puede llevar a una actividad procoagulante que puede estar dentro de ámbitos ya patológicos. Ahora, en lo que respecta al control fisiológico de la hemostasis, si ocurre un daño, lo que tenemos en primer lugar es un reflejo neurogénico que está mediado por la secreción de endotelina desde las células endoteliales. Y eso nos provoca una vasocontracción de esa zona, facilitando entonces o impidiendo la salida masiva de sangre. Como ocurrió un daño, como segunda etapa, quedan expuestos elementos de la matriz extracelular. Y la exposición de esos elementos pone en contacto a los elementos celulares o moleculares que andan circulando por la sangre y los pone en contacto con ellos en circunstancias que ellos no debían estar. Ahora, cuando se ponen en contacto y se encuentran, se genera una acción troncogénica. Parte importante de esta acción está radicada en las plaquetas. Y esto va a conllevar entonces a que las plaquetas se adhieran al sitio en donde ha quedado expuesto material extracelular. Esto va a llevar a que las plaquetas se activen. Activación de las plaquetas implica cambios en su forma, cambios en reacciones que tienen que ver al interior de ella, lo cual va a provocar la síntesis y secreción de una serie de mediadores que están contenidos en las plaquetas. Y entre otras cosas, eso mismo va a facilitar la agregación plaquetaria. ¿Profesor? ¿Qué era bien? Matriz extracelular. Elementos de matriz extracelular. Después tenemos como una cuarta etapa. La activación entonces, se va a ver activado la cascada de la coagulación y vamos a llegar a la etapa que es relevante, ¿no es cierto?, con la activación de trombina, la cual posteriormente nos va a llevar a la transformación del fibrinógeno en la malla de fibrina. Esa malla de fibrina posteriormente tiene que ser modificada, tiene que ser polimerizada, se introducen reacciones, enlaces covalentes para rigidizarla y una vez llegada a esa etapa, al mismo tiempo se inician ya los eventos de fibrinolisis, porque tenemos que contener la formación de este coágulo, porque tiene que llegar solamente a ciertos límites para impedir que pudieran haber cambios de tipo hemodinámico que alteraran la fisiología de la circulación. Entonces, habíamos visto que el daño expone moléculas. Como ustedes pueden ver, una de las moléculas que se expone, como ustedes pueden ver acá, es esta proteína, que es el factor de von Willebrand, que está acá en el subendotelio, y esta que es expuesta entonces para enfrentarse a moléculas, a receptores que están en la superficie de la plaqueta. Esta misma proteína 1B facilita entonces la adhesión. Y esto implica entonces que facilita ahora que a través de la exposición de otras moléculas, entre las cuales ustedes tienen acá la GP2B3A, este puede reconocer ahora el fibrinógeno y a través del fibrinógeno ahora unirse a otras plaquetas, facilitando la segunda etapa, la agregación plaquetaria. Entonces tenemos adhesión de las plaquetas, eso lleva a la activación plaquetaria, y esa activación plaquetaria favorece ahora la interacción con otras plaquetas y produce la agregación plaquetaria. Obviamente que si faltaran algunos de estos elementos, estaríamos alterando de manera muy importante el proceso de coagulación sanguínea, que sería la fase plaquetaria. Si no tenemos factor de von Willebrand, no tenemos la manera, no tenemos forma de que las plaquetas se adhieran. Si ustedes ven acá, tenemos una deficiencia de esta, podemos fallar en la agregación plaquetaria. Aquí tenemos esta otra que facilita la interacción con colágeno. Todo, cualquiera de las fallas en estas moléculas conllevaría a una disminución de la fase plaquetaria. Entonces ustedes pueden observar acá que producto de la adhesión de la plaqueta entonces comienza a echar a andar una serie de reacciones, es muy susceptible a la interacción con distintos tipos de mediadores que se liberan ahí. Parte importante de las reacciones que tienen que ver con este proceso de agregación plaquetaria tiene que ver con muchos de los mediadores que ella misma secreta. Y la importancia de que se agreguen es que elementos importantes que vamos a ver después en la cascada de la coagulación son fosfolípidos. Y ese sustrato de fosfolípidos los aporta precisamente los fosfolípidos que están en la membrana de las plaquetas. Entonces, la agregación de las plaquetas va a permitir entonces proveer esta superficie de fosfolípidos que van a capturar entonces a factores de la coagulación para poder llegar finalmente a la. Al depósito, a la síntesis y depósito de fibrina. Aquí ustedes ven algunos de los factores que secretan las plaquetas. Algunos están contenidos en los que se denominan gránulos de tipo alfa, fibrinógeno, fibrinectina, factor 5, la coagulación, el mismo factor de von Willebrand, factor 4 que une heparina, heparina es un anticoagulante, y estos otros factores PDGF y TGF beta que después tienen una participación importante en lo que es la cicatrización efectiva. Después tienen ustedes otros contenidos en otro tipo de gránulos que se denominan delta o densos, los cuales tienen ADP, ATP, calcio, vitaminas, serotonina, si ustedes recuerdan, mediadores importantes de la respuesta inflamatoria y también de epinefrina. Bien. ¿Qué es lo que es la coagulación? La coagulación vamos a ver que al final es simplemente la podríamos resumir en la transformación de una, mediante una reacción enzimática de una molécula de tipo soluble a una molécula insoluble, es decir, de fibrinógeno pasarlo a fibrina. Ahora, ¿cómo llegamos a hacer eso? A través de la participación, como ustedes observan acá, de toda esta lista de distintos tipos de factores que se sabe que participan directamente, ya sea en la activación de algunos de estos elementos que van a llevar al depósito de fibrina, o eventualmente algunos de estos elementos que participan regulando algunos de estos otros que conforman la cascada de este proceso. Algunos de ellos los pueden advertir acá en esta diapositiva, donde ustedes ven algunas condiciones que favorecen la trombosis. Y aquí ustedes ven otra condición en la que inhiben la trombosis. Nosotros vamos a ver que acá se van a ir dando de manera muy equilibrada y también coordinada de manera temporal los procesos protrombóticos con los procesos antitrombóticos, de manera tal de tener muy regulado lo que es la contención del daño, reparando el sitio e impidiendo que ocurran alteraciones de tipo hemodinámico. Ustedes se dan cuenta, un factor protrombótico muy relevante tiene que ver cuando hay un daño y de esa manera, al haber un daño, se exponen elementos que normalmente no están expuestos a los elementos que están circulando en la sangre. Uno de ellos ya vimos que es el factor de von Willebrand. Otro que vamos a ver que es bastante relevante es una proteína que secretaba por las células endoteliales que corresponde al factor tisular. De manera tal que el factor tisular más los elementos de la materia extracelular que quedan expuestos y en contacto con los elementos celulares y con proteínas desencadenar todo este proceso que iba a llevar a la formación de la malla de Filipo. Y por el contrario, al mismo tiempo ustedes pueden ver que van a entrar en juego más adelante otras proteínas que lo que hacen es precisamente inhibir la trombosis, entre los cuales ustedes pueden ver tenemos la antitrombina. Esta antitrombina, como ustedes pueden observar acá, juega un rol importante en conjunto con la heparina. La heparina es un dote ubicano que tiene unido residuos de azúcares, y dependiendo del largo del azúcar del tipo de heparina, este complejo va a inactivar varios factores de la coagulación. Después tenemos otro que está precisamente mediado con la formación de un complejo con la trombina que está en una vía protrombótica. Ustedes pueden darse cuenta acá que con la interacción con esta otra molécula que está en la membrana del endotelio, la trombomodulina, pueden activar a la proteína C y activarla, y la proteína C activa en conjunto con otra proteína que es la proteína S, inactivan a estos factores de la coagulación, el factor 5 y el factor 8. Y al mismo tiempo tenemos la liberación de estos elementos que ya habíamos citado en principio, que corresponden a aquellas funciones antitrombóticas, mediante la cual ayuda a mantener la fluidez de la sangre y el endotelio, y a través de la liberación de la prostaglandina, de la prostaciclina y del óxido nítrico, y a través de esta enzima que permite entonces disminuir los niveles de ADP, disminuyendo la posibilidad de la adhesión y agregación plaquetaria. Ahora vamos a ver, ya vimos que el daño en el endotelio producía una etapa importante de activación de la plaqueta. La plaqueta se adhiere, se agrega, y ella misma va a proveer de muchos de los elementos que participan, pero uno muy importante habíamos dicho que es el soporte de fosfolipio. Fosfolipio que son necesarios en algunas de estas etapas. Y ahora vienen estos elementos solubles que andan circulando de manera inactiva y producto de la activación de uno de ellos, desencadena esta cascada de reacciones que va a su vez actuando teóricamente en la activación de otras formas inactivas para llegar finalmente a la síntesis de la fibrina. Un hecho muy relevante tiene que ver con la liberación del factor tisular. Habíamos visto que mediante el daño al endotelio se exponen material del subendotelio, de matriz extracelular, que favorece la activación de las plaquetas, y veíamos que la célula endotelial libera esta proteína, el factor tisular. Este factor tisular, ustedes ven acá, se une con el factor 7, y el factor 7, con este complejo, van a poder actuar sobre el factor 10 para activarlo. En esta primera etapa actúan no al máximo del potencial de la transformación enzimática, de la activación enzimática. Sin embargo, como ustedes ven acá, este factor 10 activado, en presencia también del factor 5, logra ahora activar la protrombina a trombina. Y aquí viene un hecho muy, muy importante, muy relevante, que es al sintetizarse la trombina, tiene un efecto retroalimentador positivo. La misma trombina va a provocar una mayor activación sobre los mismos procesos que están dando origen a sí mismos. Ustedes ven acá el factor 5 es activado por la trombina, lo cual implica que ahora esta reacción va a andar a una mucho mayor velocidad. Toma la trombina el factor 7 y también activa el factor 7 de manera tal que ahora va a tener la posibilidad de formar este otro complejo mucho más activo con el factor tisular. Va a tomar el factor 8, el factor 8 activado ahora va a venir y va a actuar sobre el factor 9 activado. Esta ruta que está acá es la que normalmente se refiere a ella como la vía intrínseca. Esta ruta que está acá, este gráfico me pareció mucho más interesante mostrárselo porque la forma de distinguir entre extrínseca y intrínseca es un poco convencional de acuerdo a cómo se fueron dando la obtención de la información respecto a los participantes de esta cascada de la conversión, pero en realidad son los distintos tipos de componentes que actúan de manera integrada para poder hacer muy eficiente la cascada de la población.